Condiciones geográficas determinan el país. La patria es otra cosa, es anhelar juntos el porvenir. Temple para el esfuerzo, disposición para compartir. Concordia de corazón, duro para el seguir. Conozco un maestro diplomado en humildad, que nos da confianza en la obra de enseñar. Lo bueno bien dicho, de lo bueno hace mejor. Cuando el paño es claro está de mal. Estamos acá. Seguimos haciendo Nendo Dango por Mestiza y es el programa del Foro de Ambientalistas Junín, Semillas para Sembrar Conciencia. ¿Por qué? Porque Nendo Dango Mestiza. ¿Qué es Mestiza? Una marca de radio, una radio comunitaria, una radio autogestionada, una radio que realmente debe ser replicada, porque son esos medios que dan ganas de estar, dan ganas de hablar, dan ganas de participar. Cuando hoy está tan sucia, tan la comunicación metida en una nebulosa, realmente es un placer y por eso agradecerles a ellos la que nos hayan dejado participar y reconocer que es algo muy, muy grato poder estar siendo parte de Mestiza, ¿no? Un tema que teníamos pendiente, vos me querías decir algo porque te me quedaste mirando como diciendo algo voy a decir y no quería cortarte. Sí, que Mestiza además es una plataforma. Bien. Es una plataforma de comunicación y que eso invita a la posibilidad de hacer otro tipo de proyectos que no sean no solamente programas de radio. La agenda que tenemos, la agenda Crota, que es una agenda cultural, tenemos posibilidades, digamos, hay muchas actividades. Es abierta la posibilidad de participación. Hay que acercarse acá a digamos, están los medios que ya los dijiste, mestiza.org y también el WhatsApp. ¿El WhatsApp es nuestro? Sí. El WhatsApp nuestro, espérame que lo busco. Espera, Trini te lo dice. 59. Bien, están todas las posibilidades. La plataforma es para eso, es para usarla. Así que hay que acercar. Seguro, y hay que acercarse al foro también. El foro es abierto. Hoy no nos quedó demasiado claro de la huerta. Ahora queríamos hacer algún comentario acerca de la ordenanza 6425, que, bueno, la municipalidad sacó una gacetilla. Uno no sabe si esto es porque arrancó Nendo Dan, abrió el paraguas. ¿Y qué paraguas? Acerca de la implementación de la ordenanza 64-2013, oportunamente aprobada en aquellos años, 2013. Y dice que va a controlar. Acá nos queda un poco de dudas, pero dudo, existo. Y lo importante es, por lo menos, a dar una explicación, porque había silencio de radio absolutamente por parte del municipio de Junín cuando se le alertaba, se le advertía acerca de las fumigaciones. Y la 6425 es la ordenanza que tienen que cumplimentar y ahora dicen que van a cumplimentar. Diego, vos querías hacer algún comentario respecto a la ordenanza. No, yo lo que charlamos en el programa anterior es un poco, ¿no?, empezar a desasnarnos de lo que es esta ordenanza, ¿no? Le queremos contar a la gente de qué a buscar, porque mente viendo que nadie la controla, para la fumigación. El otro día dije cómo se catalogan los venenos, ¿no? Porque para informar a los oyentes de que los venenos se están catalogando mal, entonces también tenemos ahí un problema nosotros a la hora de pedir que se lleve adelante el control y la puesta de la ordenanza, porque nos encontramos con que los venenos están mal catalogados. No sé, Eduardo, vos que tenés más en claro y que podés contarnos un poquito sobre la clasificación. La ordenanza es clara, la ordenanza habla de 500 metros sobre las zonas urbanas. El problema es que la... Como decían, un resguardo de 500 metros para productos catalogados como verdes, banda verde. El problema es que nace en que es un veneno. Y los venenos es casi imposible controlarlos. Es prácticamente imposible por el hecho de la propiedad química y física. Esto pueden hablar bien los ingenieros químicos, en el cual saben que los venenos, cuando se clasifican y se analizan en forma individual, se analizan solamente el principio activo. Y cuando se comercializa, lo que se comercializa es un combo de productos, que ahí también está el principio activo, pero además ya cambia. Hay claro. productos, otros mucho más tóxicos inclusive, y otros que se desconocen inclusive por parte de la propiedad de las diferentes instituciones que deben controlarlo, o que dicen que controlan. Todo es imposible. El principio activo, no el principio comercial que se vende, solamente lo categorizan a través de un índice toxicológico agudo, que por un índice de toxicidad que llaman dosis letal 50, que deja, que fracciona tanto la realidad que dedica, ni hablar, porque es que se sabe que un producto no se aplica solo. Un producto comercial, además de que ya viene con un montón de otros químicos, hace sinergia con otros combos de veneno, que es imposible que puede decir, yo puedo controlar esto, es imposible, no lo puede controlar. Lo dice por una formalidad, pero que lamentablemente lo que tenemos que acá dejar de engañarnos y empezar a tener una mirada de otro modelo productivo. Porque estamos inmersos en eso y tenemos que no podemos decir, bueno, superior, como decir, esto no nos va a dañar. A la larga, tarde. Entonces, por lo tanto, decir que yo puedo, mintiendo. Y además, hay muchos concejales que todavía en 2013 están, hicieron una trampa en el cual pusieron un artículo para hacer un asunto que a veces... ¿Cuánto amortiguamos? ¿Qué es lo que amortiguamos? ¿Cómo? Si, como vos decías, la línea agronómica, o sea, la línea entre el urbano y lo sembradío... Se fue modificando a través de los años. Se corre, no hay un lineamiento puntual, ya sigue ir modificándolo a medida que se vaya armando. Entonces, por lo tanto, es muy difícil ese tema de decir, bueno, controlo. Y además, la ordenanza plantea... incluir dentro de la zona de amortiguamiento como zona verde, plaguicidas que están amarillo, azules, y eso debe buscar de controlarse, de buscarse. Bien, vamos a seguir con este tema de la ordenanza, la 6425/13, porque es sumamente importante para comentar en este programa, y particularmente uno de los problemas que tiene con... Claro, yo quería aclarar que muchas de estas cosas empiezan a surgir por denuncias. Hay que nos han llegado al foro a través de videos del famoso mosquito, de avionetas fumigando, indiscriminadas, olores fuertes. Uh-huh. Hemos recibido fotos y videos de bidones de veneno tirados a la veda de caminos rurales donde transita la población. O sea, no es algo que a nosotros se nos ocurre, es una lucha a nivel de todo el mundo. O sea, el mundo entero está reaccionando a este tema y nosotros, bueno, nos hacemos eco y queremos empezar a contarle a la población qué es lo que... Tiramos la música, al tema musical, que es el bloque. Ya agarramos la pala, zapín, rastrillo y todo lo que tenemos a mano para arrancar con la huerta. Váyanse poniendo las botas, pónganse una ropita vieja, una cosa así. ¿Seguimos con música? Dale... Mándala nomás. Yo soñé con aviones. Justo cuando la gente más cantaba y reía, yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana. De la clara mañana. y pienso que fui hecho y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro y era mi sueño. No sea mi futuro, no sea mi futuro. Son las que despierten amor en mi verde jardín. Si capturando desastre lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño, verano, oh verano, para un sueño malvado. Oh, oh. Anoche tuve un sueño, nadie merecía. Quedará todavía, quedará todavía. Que fui hecho para soñar en amor, cosas que me entre saltos de angustia y horror. En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Bueno, el tema que escuchábamos es de Silvio Rodríguez, qué decir de este maravilloso artista, ¿no? Cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país, surgida por la Revolución Cubana, conocido como La Nueva Trova. El tema que escuchábamos, Sueño de una noche de verano, también haciendo alusión a la contaminación ambiental, ¿no? Hermoso tema.